noches parras y vino. Desperté aquella mañana en brazos de otra mujer. Cuando ha pasado el alcohol, me di cuenta de mi error. Pero ya era muy tarde, no te pude detener. Cuenta.